Yo soy Jorge Castilla, estoy aquí porque la historia me llama, vengo del DF. Lo que espero es encontrarme con toda esta gente. Qué bueno que viene mucha gente de muchos lados. La presencia de los pueblos indios es importantísima para mí en esta resistencia. Y lo que quiero es aprender y ver de qué manera vamos a seguir fortaleciéndonos para enfrentar esta guerra de gran capital.